La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Aquí comenzando con algo muy bueno de esta gran artista llamada Etta James. Estaba buscando algo para compartir el día de hoy. Algún artista por ahí de los que de repente suelo escuchar. Y busqué aquí mi lista, ya saben, de favoritos. Que de repente, ya saben, uno está escuchando música y algo le llama la atención. Y pues me puse de repente pues a guardar algunos de estos cantantes, ¿no? De estos artistas, de estos músicos, de estas bandas, ¿no? Y pues bueno, pues hoy le eché mano de ello para poder empezar a compartir por aquí, en la Casa del Rock, algo de esos músicos, de esos artistas que me llamaron la atención en algún momento con algún tema, ¿no? Y hoy es el caso de Etta James, que de repente me puse a escuchar algo de blues, de soul, y descubrí, ¿no? Algún tema que me gustó mucho, ¿no? De Etta James, que dije, no, pues se oye bastante bien. Vamos a empezar a compartir algo de material de esta fabulosa cantante estadounidense llamada Etta James. Escuchamos el tema Tell Mama, que le da nombre al título de su disco, lanzado en el año de 1968. Vamos a estar compartiendo algo de ese material aquí con toda la banda, pues para ver cuál es su reacción, ¿no? ¿Qué les parece este tipo de cantantes, de artistas tan interesantes? Vamos a empezar a saludar a la banda por acá. Y Alexan ya se hace presente. Ahí anda ya Alexan en línea. Ya lista para pedir su material y escuchar buenas rolas, ¿no? Mi cuate ese, Raúl Morrison, que anda por ahí ya aquí compartiéndome una propaganda. Dice, el próximo sábado aquí, 19 de febrero, viajaremos en el tiempo a la década de los 90 con la presentación de dos leyendas del rock del 299. Es un restaurant bar por acá de por Azcapotzalco. Va a estar mi cuate Raúl el Morrison de la banda Gente Extraña. Va a estar ahí cantando en ese lugar, en el 299. Es un lugar ya emblemático que ya tiene mucha historia aquí en Azcapo. Y Oscar de Orgasmo, de la banda Orgasmo. Así que los esperamos para revivir aquellas inolvidables noches de amigos, cerveza y rock and roll. Será una velada memorable. Y ya sabes, buen ambiente, buenos precios, solo aquí en el 299. El 299 está en Café Rock, el Café Rock 299 está en Calzada Camarones, 265 Azcapotzalco, Ciudad de México. Ya saben, si quieren escuchar a estos grandes músicos que se van a aventar unos covers ahí chidos recordando, ahora sí que recordando los grandes rockeros de los 90s, pues ahí está. Pueden ir a darse un rol y pasar un buen momento, ¿no? A ver, luego voy a platicar con mi cuate Morrison, pues para que me platique detalles de cómo va a estar la onda más o menos. Y acá Dan también ya tiene aquí ya está por acá ya compartiendo su lista para el día de hoy. Qué bueno que andas por acá, Dan. Listo para escuchar buen rock y compartir buen material también, ¿no? Uyuala dice, ya llegué desde Iztapalapa para el mundo, dice. Arriba la poderosa máquina del Cruz Azul. Bien, entonces Uyuala, qué bueno que andas por acá. Ahora sí, ya sabes, aquí a pedir material chido, ¿no? Bien, pues vamos a seguir acá con Etta James. La rola que me llamó la atención, esta que les digo, I'd Rather Go Blind. Vamos a escucharla y es una rola bien buena. A ver qué les parece, ahí me comentan. Vámonos con esto que dice así. I'd Rather Go Blind. You than to see you walk away from me, child. Ooh. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, babe. Most of all, I just don't wanna be free, no. Away from me, yeah. Ooh. Baby, baby, baby, I'd rather be blind. I'd rather go blind, Etta James. Vamos a leer algo acerca de esta tremenda cantante. Etta James. Se llama, bueno, su nombre verdadero, James Zeta Hawkins, más conocida por su nombre artístico Etta James, fue una cantante estadounidense de géneros soul, jazz, rhythm and blues, considerada una de las grandes voces en la historia del rhythm and blues. James fue prodigiosa en su tono de voz y esto le permitió convertirse en una cantante de gospel, interpretando en el coro de su iglesia de barrio en Los Ángeles. Ahí es donde se desarrollaba ella. Empezó a hacer interpretaciones en la radio a los 5 años, bajo la tutela e instrucción del profesor James Early Hines. Se trasladó a San Francisco en 1950, formando de inmediato un grupo con otras dos cantantes. Cuando tenía 14 años, presentó su primera audición con el director de orquesta, Johnny Otis. Johnny Otis fue un pianista, vibrafonista, percusionista, cantante, director y empresario estadounidense de blues y rhythm and blues. Es algo de la historia, ¿no? De los inicios de Etta James. Próximamente, en el transcurso del programa iremos leyendo un poquito más acerca de esta historia de esta tremenda cantante llamada Etta James. Platíquenos, ¿qué les parece esta invitada del día de hoy? A mí se me hace tremenda. Y esta canción que pasó, como que me quedé así como las ganas de más, ¿no? Es una interpretación con mucho feeling. Y acá Alexan dice, hola, buenas noches a todos amigos y amigas de la Casa del Rock. Ya lista para escuchar buena música, una rola por favor, dice, aquí ya pide Alexan su material. Y vamos a irlo agregando también, Alexan, acá la lista de peticiones y de colaboraciones, ¿no? De aquí de la Casa del Rock. Bien, vámonos con la primera rola que comparten por aquí. Vámonos con esto que nos comparte Adán. Algo de la blanda Fleetwood Mac, The Chain. Vámonos con esto, con el tema remasterizado. Y esto dice así. Thank you. The Chain, Fleetwood Mac, de su álbum Rumours, del año de 1977. Qué rola tan buena, ¿eh? Qué material tan chido. Y esa que está de fondo también está bien cañón. Es más comercial, pero bien chida. Esa de Dreams, una rolísima. Qué rolas tan buenas, de Fleetwood Mac. The Chain es una canción de la banda británico-estadounidense Fleetwood Mac, publicada en 1977 como parte de su undécimo álbum de estudio, Rumours. Es la única canción del álbum acreditada a los cinco miembros: Lindsey Buckingham, Mike Fleetwood, Christy McVie, John McVie y Stevie Nicks. La canción se creó a partir de la combinación de varios materiales previamente rechazados, incluido el trabajo en solitario de Buckingham, Nicks y Christy McVie. Se ensambló manualmente empalmando cintas de grabación en los estudios de Record Plant en Sausalito, California, con los ingenieros Kane Kailat y Richard Dashut. Tras el éxito comercial y de crítica, The Chain se convirtió en un elemento básico de los conciertos en directo de la banda, especialmente como la canción con la que inician los mismos. Fíjense qué interesante, ¿no? De unos retazos, de unos cachos de temas que tenían por ahí grabados, rolas inconclusas, pues logran hacer esa obra chida, ¿no? Y ese es el caso, ¿no?, de muchos artistas, ¿no?, que han recurrido a ese recurso, como los Beatles, ya saben, y muchos más, que de repente ensamblan, ¿no?, pedazos de temas que tienen, de ideas, y logran crear luego unas obras maestras, ¿no? Como el caso de la rola de Frankenstein, ¿no?, de Edgar Winter, ¿no? Que es como un claro ejemplo, ¿no? De cómo crean estos grandes, esas grandes obras luego, ¿no? A partir de ese recurso tan interesante que es mezclar algunas grabaciones porque tenían por ahí inconclusas, ¿no? Bien, eso lo compartió Adán. Qué buen material, Adán. Y acá Martita también ya anda por acá. Dice buenas noches. Y acá con toda la pila. Martita dice ya también sus canciones ya por acá están en la lista. Y vamos a irlas agregando, ya saben, sobre la marcha. Y acá Alexan dice muy buen disco de Etta James. ¿En qué año salió? Bueno, aquí lo tengo que está en el año de 1968, Alexan este. Bien, entonces vamos a seguir escuchando un poquito de Etta James, que es nuestra invitada del día de hoy. Vámonos con The Love of My Man. Etta James. Vamos a bajarle por aquí a lo que tenemos de fondo, que está muy bueno. Ese álbum de Rumours está bien cañón. Entonces vámonos con esto de Etta James. The Love of My Man. My man, Etta James. Vamos a seguir leyendo un poquito acerca de Etta James, acerca de su carrera, ¿no? Ya leímos un poco acerca de sus inicios. Y ya leímos que se fue a San Francisco, ¿no? Y por el año de 1950. Y cuando tenía 14 años presentó su primera audición con el director de orquesta Johnny Otis. Entonces ya despuesito dice, a petición de su madre, Etta regresó a Los Ángeles para grabar Roll With My Henry. Roll With My Henry, rebautizada en la galleta del disco como The Wallflower, con la banda Otis y el vocalista Richard Berry para la compañía discográfica Modern Records. Otis llamó al trío vocal de Peaches, más tarde un apodo de Etta. La canción Roll With My Henry llegó a los primeros puestos de las listas de éxitos de 1955. The Peaches se disolvió pronto y Etta siguió cantando para Modern Records durante toda la década de 1950, frecuentemente bajo la supervisión del saxo Maxwell Davis. Good Rockin' Daddy fue otro éxito a finales de 1955, aunque otras canciones como Woman y Tough Lover no lo fueron tanto. Pues ahí está, seguiremos leyendo en el transcurso del programa, como les digo, más acerca de esta artista. Y después nos adentraremos en la carrera como solista de esta cantante llamada Etta James. Dice aquí Alexan, dice, pregunté el año de su disco porque me pareció escuchar el estilo tremendo de Janis Joplin. Sí, pero fíjate, pues Etta James surgió por allá, por los 50s, ¿no? Fue cuando empezó a hacer sus primeras grabaciones y presentaciones, ¿no? Bien, sí, es una influencia para de Janis Joplin y de muchos artistas más, ¿no? Que posteriormente salieron. Ya saben, ¿no? Que los artistas que fueron antes que unos, pues, nos sirven de influencia, ¿no? Todos esos músicos clásicos, ya saben, de antaño, pues han servido como para influenciarse, influenciarnos y crear a partir de eso, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, vámonos con más material. Vámonos con esto que nos comparte Alexa. Esto de una banda llamada, más bien de una cantante llamada Pat Benatar, vamos con esto que se llama Heartbreaker. Una rola muy buena. Y esto dice así. We'll be right back. Heartbreaker, Pat Benatar. Rola que se desprende de su disco debut. Vamos a leer un poco acá. Vamos a leer el material. In the Heat of the Night es el álbum de estreno de Pat Benatar, lanzado en 1979. Alcanzó el número 12 en las listas de Billboard 200 con la fuerza de su éxito Heartbreaker, así como la canción de John Cougar, Mellencamp, I Need a Lover y la dulce No You Don't. Es el álbum debut de Pat Benatar con esta rolita que logró impactar y posicionarse, ¿no?, en un buen puesto por ahí en las listas del Billboard 200. Bien, pues este material nos lo comparte Alexan. Y recuerdo que hace como un año y cacho más o menos se iba a presentar Pat Benatar aquí en México nuevamente. Creo que ya había venido una vez anteriormente. O algunas veces, no sé bien, pero iba a tocar aquí en el, ¿cómo se llama? En el Parque Bicentenario, de aquí de, que está aquí cerca del Metro Refinería, por aquí cerca de Azcapo. Y que creo que ya no se llevó a cabo, no sé bien. A ver si alguien sabe por ahí el dato, si se presentó Pat Benatar aquí, que nos platique un poco, ¿no? Sí, qué buen tema, Alexan, que nos compartes y recordamos a esta gran cantante, ¿no?, y gran artista, Pat Benatar. Muy bien. Pues seguimos por acá. Vamos a saludar a algunos amigos que por ahí por Facebook también comparten acá la transmisión, la emisión. El buen Ezequiel Peña, ¿no?, que de repente hace esa labor por ahí por la Casa del Rock. Se mete a la página y comparte, ¿no? O en la página oficial de Shendra. También hace de ahí esa colaboración y ese apoyo, ¿no?, para la transmisión. Bien, entonces Ezequiel, qué bueno que hace ese paro por ahí. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar un tema que nos comparte Martita por aquí, de una banda mexicana llamada Café Tacuba. Bien, vámonos con esto que dice así. Sí, aprovechate, Café Tacuba. Vámonos con esto. Esto dice así. Aprovechate, Café Tacuba. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras por mi mundo de cabeza, pero si te aprovechas tú de mí, me aprovecharé de ti. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin me encontraste por ahí. Solo I'm not afraid to me puedes amar. Aprovechate, Café Tacuba. Qué buena rola esa de Café Tacuba. Vamos a leer algo de por aquí. Por aquí dice, bueno, este tema pertenece al álbum El Objeto, antes llamado Disco. Se lanzó en el año 2012 y el vocalista es Meme, ¿no? El Meme, buenas rolas que se ha aventado, ¿no? Acá en las voces. Esa de Eres, una buena rola, ¿no? Y una buena interpretación de Meme en la voz. Vamos a leer lo que dice aquí. Vamos a leer un poco acerca de Café Tacuba, ¿no? Café Tacuba es una banda de rock alternativo procedente de Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. El grupo se conformó en 1989. Además del éxito comercial y de crítica que han logrado, el grupo es reconocido por su proyecto cultural vanguardista, el cual mezcla el rock y sus temas habituales con letras, historias y sonidos extraídos de la cultura popular mexicana. Esto último gracias al uso de diversas... Gracias al uso en diversas canciones de instrumentos como tololoche y jarana. Entre los principales premios obtenidos a lo largo de su carrera destacan el Grammy y el Grammy Latino. Aquí tenemos, el grupo está conformado por Rubén Albarrán, voz principal y guitarra rítmica, Emanuel del Real, teclados y coros, José Lorangel, guitarra, y Quique Rangel, bajo y contrabajo. Si bien el cantante principal es Rubén, los otros tres integrantes han prestado su voz para distintas canciones, como en el caso de esta que acabamos de escuchar, ¿no? Vamos a leer. El Objeto, antes llamado Disco, es el séptimo álbum de estudio lanzado por la banda mexicana Café Tacuba el 22 de octubre del 2012. En este álbum la banda colaboró una vez más con el galardonado productor musical argentino Gustavo Santaolalla. El primer sencillo del álbum fue Desde Este Lado del Camino, publicado en agosto de 2012, Olita del Altamar, publicado en febrero de 2013, y Aprovechate, publicado en mayo del mismo año, la que escuchamos. Bien, pues este material lo comparte Martita. Bien, Martita, qué buena rola, esta de Café Tacuba. Y buen disco, ¿no? Buena producción. Gustavo Santaolalla, ese productor que vino aquí a México a mover a varias bandas, ¿no? Entre ellas Café Tacuba, La Maldita Vecindad y no sé quién más. Y hasta hizo una... Últimamente creo que sacaron un... Más bien sacaron... Hizo un documental, ¿no? Creo que se llama Rompan Todo, ese documental. Como que deja un poco de qué desear, ¿no? A mí no, como que no me acabo de convencer, aunque sí tiene una gran historia, ¿no? Acerca del rock acá en Latinoamérica. Pero hubo bandas como, ya saben, como Caifanes, ¿no? Que se habló muy poquito de ellos, ¿no? Siendo una banda tan importante aquí en Latinoamérica, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a seguir con Neta James, nuestra invitada del día de hoy. Dice aquí, nos dice Adán, dice, sí, es malón ese documental. Sí, la neta a mí no me latió mucho. Se me hizo así como que faltó un poco más de variedad, ¿no? Los invitados que tiene ahí, pues como que son muy repetitivos, ¿no? Aparecen a cada rato y como que eso no me late tampoco. Bien, bueno, antes de lanzar a Neta James, vamos a lanzar otro material que tengo aquí en mi lista de las rolas que me gustan y de las que me han llamado la atención. Y aquí hay una rola de una banda llamada Kansas. Ustedes conocen a Kansas, ¿no? Y es muy conocida por su rolita, ¿no? Emblemática y súper exitosa llamada Polvo en el Viento, ¿no? Dust in the Wind. Pero es una banda muy buena. Vamos a escuchar algo de Kansas. Déjenme bajarle aquí a esto que estamos escuchando. Vámonos con esto, que dice así: Away From You. A ver si la han escuchado. Kansas, vamos a escuchar esto, man. Away from you, Kansas. Qué rola tan chida. Vamos a leer algo acerca de este tema. Esta rola se desprende de su disco Monolith, que es el sexto álbum de estudio de Kansas, lanzado allá en el gabacho, ¿no? Esta banda gabacha de rock progresivo, y fue publicado por Christmas Record en el año de 1979. Y una versión se relanzó y remasterizó y se publicó en el año 2008 por la discográfica Epic Records. y fue relanzado en 2011 como una réplica de del vinilo japonés en formato de disco compact blue speak. Los temas People of the Sun Wind, People of the Sun Wind y Reason to Be fueron lanzados como sencillos de este disco. Esta banda progresiva rockera llamada Kansas, que sí los conocemos mucho por esa tremenda rola, ¿no?, llamada Polvo en el Viento, que es una gran canción. Pero Kansas es una banda progresiva que es muy buena, ¿no? Yo he escuchado poco de Kansas. Bueno, sí he escuchado bastantes rolas de Kansas, pero como que me hace falta escuchar todavía más para comprender más su carrera, su manera de componer, ¿no? Porque sí son bastante buenos. Y muchas veces como que nos quedamos nada más con ese gran éxito, ya no pasamos a más, ¿no? Pero no, tiene muchas rolas muy buenas que valen la pena escuchar. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir escuchando material de nuestra invitada del día de hoy llamada Etta James. Vámonos con otro tema. Vámonos con esto que se llama The Same Rob. Estamos escuchando de fondo algo bien cabrón también. Algo de Alice in Chains. Al ratito la pongo, ¿no? Porque sí vale la pena ponerla, que está bien cañón. Vámonos con esto que dice así. The Same Rob, Etta James. Etta James, The Same Rob. Vamos a leer un poco más acerca de Etta James. Dice aquí, carrera como solista. En 1960 comienza a trabajar con la discográfica Chess Records de Chicago, cantando para la subsidiaria Argo. Inmediatamente su carrera alcanzó un nivel altísimo de popularidad. No solo hizo un par de dúos con su novio, el cantante líder de los Moonglobs, Harvey Fuqua, sino que individualmente grabó canciones como la apasionada balada All I Could Do Was Cry, alcanzando lo más alto de las listas de éxitos del Rhythm and Blues.

midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Escuchamos a Johnny Cash con el tema The Man Comes Around. Vamos a leer algo. Se oye bastante bien, ¿no? Este trabajo de Johnny Cash. Vamos a leer un poco aquí acerca de este material. American Four, The Man Comes Around. Es el cuarto y último álbum de estudio de la serie American del músico estadounidense de música country Johnny Cash, publicado en 2002 bajo el sello American Recordings y producido por Rick Rubin, propietario del sello discográfico. Vamos a leer un poquito acerca de Rick Rubin, ¿no? Para conocerlo un poco. Frederick J. Rubin es un productor discográfico estadounidense, numerosas veces ganador del Grammy. Es más conocido por su trabajo con el rap y el heavy metal, así también por la serie de discos de American Recording con Johnny Cash. Ahí está. Entonces seguimos aquí hablando acerca de este disco American 4 o American 4. Dice, el disco está constituido principalmente por versiones de otras canciones, tales como Personal Jesus, para la cual Rubin le pidió al ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, que hiciera una versión acústica de la canción, compuesta originalmente por Martin Gore de Depeche Mode, transformándola en una canción de estilo blues mediante un simple riff acústico. Para el álbum, Cash recibió ayuda de los cantantes Fiona Apple, Nick Kay y Don Henley de Eagles. American 4 supone el último álbum de Johnny Cash publicado en vida, a pesar de que Unearthed fue recopilado antes de su muerte. No sería publicado hasta 2 meses después de su fallecimiento. Es también el único álbum de Cash en alcanzar el disco de oro, con 500,000 copias vendidas en 30 años. Vamos a leer un poco también acerca de este tremendo cantante Johnny Cash. Johnny Cash fue un cantante, compositor, músico y actor estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado el rey de la música country y un ícono de ese género, cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly. Un gran artista, Johnny Cash. Qué tremenda voz, ¿no? No manches, esa rolita está chingona, no manches. Esas versiones tuvieron perronas, ¿no? Se aventó esa de One de YouTube, ¿no? No más, pero qué buen toque le dio, ¿no? Hay que escuchar más ese material de Johnny Cash, esa serie llamada American, que va del 1 al 4. Soy bastante chido, ¿eh? Muy bueno, hay que escuchar más material de Johnny Cash. Bien, ese material lo compartió Adán. Muy bien, Adán, qué buen material, ¿eh? Qué buenas versiones de Johnny Cash, me cae. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a compartir más material. Vámonos con esto que tengo aquí también en mi lista. Con esta rola de Alice in Chains. Good. Así dice nada más, good. Vámonos con esto. Esto dice así, Alice in Chains, good. Alice in Chains, Good. Qué tremenda rola. También es de las que están acá en mi lista de favoritas. No manches, qué gran canción. Vamos a leer lo que dice por acá. Good es una canción y sencillo de la banda de grunge Alice in Chains, correspondiente al álbum Dirt. Esta canción apareció por primera vez como la banda sonora de la película Singles, estrenada en 1992. También fue incluida en los álbumes recopilatorios de la banda Nothing Safe, Best of the Box de 1999, Music Bank de 1999 también, Greatest Hits del 2001 y The Essential Alice in Chains del 2006. La letra de la canción, escrita por el guitarrista Jerry Cantrell, se inspiró en el cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood, quien murió de una sobredosis de heroína en 1990. La canción fue lanzada como sencillo en 1992, convirtiéndose en una de las canciones más populares de la banda. Alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Mainstream Rock Tracks en enero de 1993. Fue lanzada como sencillo en el Reino Unido. Alcanzó el top 20 en el Reino Unido y el top 40 en los Países Bajos. Fue posicionada en el lugar número 88 en el ranking de las mejores canciones de hard rock hecho por VH1, un canal de televisión de paga allá en Estados Unidos. Más bien, a ver, déjenme ver. A ver, ¿quién lo dice? Sí, un canal de televisión de paga ya por suscripción en Estados Unidos. Dice, el video musical de Wood fue lanzado en 1992 y fue codirigido por Cameron Crowe y Joseph Taff. Ganó el premio Best Video from a Film en los MTV Music Awards de 1993. El video está disponible en el recopilatorio de videos Music Bank de videos. Pues ahí está, es una tremenda rola esta de Alice in Chains. Aquí nos dice Adán, sí, es un canal de paga de Estados Unidos, el VH1. Sí, ahí está el canal de paga de Estados Unidos, ahí donde fue fue rankeado como número 88, ¿no? De las mejores canciones del hard rock. Aquí dice, surgió en el declive de MTV. Ahora sí fue lo que le siguió a MTV, ¿no? Y después llegó YouTube, ¿no? Y acabó con todo, ¿no? Arrasó. Y así, ¿no? Van surgiendo nuevas opciones. Y así se va evolucionando cada vez más. Bien, pues seguimos por acá, escuchando buenas rolas. Vamos con nuestra invitada, ya saben, del día de hoy. Vamos a lanzar el tema de Steal Away. Vámonos con esto. ¿Qué dice así? Steal Away, Etta James. Got to see you, oh, somehow. Not tomorrow, but right now. And I know it's late, but oh, don't make me wait. So come on, baby, let's steal away. And oh, let's steal away. Don't make me start thinking, 'cause I might change my mind. My folks are sleeping, so please not waste any time. And oh, and I know it's late. And oh, please don't make me wait. So come on, come on, let's steal away. Please, let's steal away. And I know it's wrong. It's wrong meeting you this way. But there's no other way I can be with you. If only my folks, if only my folks, they would approve. Things like this we Steal Away, Etta James. Seguimos leyendo un poco acerca de la historia de Etta James. Estábamos acá leyendo algo de su carrera como solista. Y seguimos por acá. Leonard Cheese fue un ejecutivo de la compañía discográfica y cofundador de Cheese Records. Y aquí dice, Leonard Cheese entendió a Etta como una cantante clásica de baladas con un potencial añadido para la canción popular, e hizo que la acompañase una orquesta de violines para su grabación de los temas Atlas y Trust in Me en 1961. Dice, no obstante, Etta no abandonó su lado más áspero. En 1962 grabó Something's Got a Hold on Me con tonos de gospel. En 1963, un vibrante disco en directo, Etta James Rocks the House, grabado en el New Era Club de Nashville. Y en 1966, un dueto bluesístico, In the Basement, con su amiga Sugar Pie de Santo. Y acá después ya llegamos al disco que estamos escuchando. En 1967 grabó uno de los temas clásicos, Tell Mama, una balada soul optimista que contrastaba con otros temas más dramáticos de la misma sesión, como I'd Rather Go Blind. A pesar de la muerte de Leonard Cheese, Etta permaneció en la compañía hasta 1975, aproximándose finalmente a la música rock. Ya le quiso entrar al rock, Etta James quiso pues entrarle, ¿no?, a ese movimiento musical tan bueno, ¿no? Pero ella fue una de las que influenció a esos rockeros de los 60s, ¿no?, para que crearan esa grandiosa música llamada rock. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a compartir más material de lo que tenemos por acá. Vamos a ver, Martita también nos pide más material por aquí. Vamos a buscar esto. Y dice así. Nos pide este tema de Soda Stereo, Entre Caníbales. Soda Stereo, vamos a lanzar ese material. Y dice así, Entre Caníbales, Soda Stereo. Come Soda Stereo, Entre Caníbales. Entre Caníbales es una canción creada por Gustavo Cerati e interpretada por la banda argentina Soda Stereo. Fue lanzada en su álbum Canción Animal de 1990. Aquí viene una cosa interesante que pocas veces llego a ver aquí en Wikipedia. Dice aquí, composición y análisis, eso está bien bueno. Desde el comienzo de dos guitarras en estéreo nos encamina al inicio de la canción. La letra de la misma comienza con la frase, una eternidad, esperé este instante. Cuando comienza el solo de la guitarra, la canción cambia de tonalidad, pasa de la menor a sol menor. Dice aquí, versiones, quedó afuera de su gira de regreso, Me Verás Volver. Esta canción también se encuentra en Confort y Música para Volar. Ahí está, está bueno este intento de análisis de una canción. Se me hizo bien porque pues así ya como que uno tiene una idea un poco más amplia, ¿no? De cómo se va desarrollando una obra, cómo se va construyendo. Muy bueno. Hay que editar un poquito más esa página para enriquecer más, ¿no? El contenido que tiene. Se me hace un buen inicio, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Este tema nos lo compartió Martita, dices. El formato del disco que fue lanzado fue un disco de vinilo por la discográfica CBS Discos. Y aquí los productores fueron Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Ahí está. Muy bien, pues buena producción, ¿no? Grandes músicos. Estaba escuchando la canción. Bueno, todas las canciones que hemos escuchado hasta durante las transmisiones. Y hay unas canciones que son así como más orgánicas, por así decirlo, ¿no? Que tienen pocos recursos así como que... Así que extras, ¿no? Sino que se basa más a lo que es la interpretación en vivo, ¿no? Como lo que estamos escuchando de Etta James, ¿no? Su música así como más natural, ¿no? Pocos efectos extras ahí, sonidos raros, ¿no? Escuchamos a Cerati con este tema que acabamos de escuchar. Y vemos cómo la enriquecen, ¿no? Con sonidos ahí que hacen que la canción tenga así como una... Como más dramatismo, ¿no? Más expresión. Muy interesante, ¿no? Y eso lo escucha, lo ve mucho en el cine, ¿no? Uno, cuando se pone a observar una película, pues hay veces que pocas veces analizan, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero si nos damos cuenta, pues por lo regular las películas son muy irreales, ¿no? En cuanto a la... Pues lo que estamos observando y escuchando, ¿no? Porque escuchamos los sonidos bien claritos, ¿no? Las pisadas. Escuchamos de repente, pues la música que le da así como más expresión a la escena, ¿no? Y es algo que, pues, no existe en la vida real, ¿no? Si estamos acá en un... Ya saben, en la vida real, pues de repente pues podemos escuchar pues cualquier música o cualquier ruido, ¿no? Pero nada así que le dé un empuje a la escena, ¿no? O a la situación, ¿no? Pero en las películas, pues sí tratan de pues levantar eso, de... Pues no sé, de impactar lo más posible en la audiencia, ¿no? Metiéndole eso, la música, los sonidos y así, ¿no? Los cambios de nivel de volumen, todo eso para darle ese aspecto más... De más, más impresión, más expresión, ¿no? Por eso, para mí, todas las películas pueden ser así como ficción. A pesar de que sean muy reales, tienen mucha ficción, ¿no? Bien, pues este material lo compartió Martita, el de la canción Entre Caníbales. Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a seguir con Etta James. Vamos a buscar el tema que... por acá nombran. All I Could Do Was Cry. Vamos a buscar ese tema para compartirlo aquí con la audiencia, porque es uno de los temas que aquí comentan, ¿no? Que fueron de los primeros temas que interpretó Etta James como solista y que la llevó a los cuernos de la luna. Vámonos con esto. ¿Qué dice así? All I could do was cry, Etta James. Church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger, he placed standing there with my man. I heard them promise till death do us part. Each word was a pain in my heart. All I Could Do Was Cry, At Last, es el álbum donde se plasmó este material, All I Could Do Was Cry, del año de 1960, con la tremenda voz de Etta James, con mucho sentimiento, ¿no?, de aquella época, ¿no?, de los finales de los 50, principios de los 60. Soy nostálgico, ¿no? Me imagino a la gente que vivió de aquella época, ¿no?, recordando y algunos momentos con esta música, ¿no?, como que se remonta a uno de repente. Así como nosotros, ¿no?, que vivimos nuestras épocas así como que de más impacto en cuanto a la pasión musical, pues también, ¿no?, nos llegan esos recuerdos, esas escenas de aquellos tiempos. Bien. Y la música es así algo como muy chido, ¿no? Como que es una buena medicina, ¿no? Es decir, nos puede sacar acá de... O sea, adelante, ¿no? En algunas situaciones, igual que pueden ser luego no muy gratas. Pero la música como que nos inyecta de energía, ¿no? Si realmente nos conectamos con la música que nos levanta, ¿no? Porque también nos podemos conectar con música que nos tumbe más cañón, ¿no? Pero acá la onda es de que si nos conectamos con esa música que nos da más pila, pues como que es más fácil, ¿no?, es sobrellevar algunas situaciones complejas, ¿no? Si no sé qué opinan ustedes, muchachos y muchachas, acerca de esto, si la música les da más pila, ¿qué onda? O cómo les gusta a ustedes impulsarse, ¿no?, cuando tienen así alguna situación así un poco compleja. ¿Con qué temas, no? ¿Qué música los levanta más o les gusta irse más abajo, ¿no? Sentir más intenso ese dolor, o qué onda. Bien, pues vámonos acá con un tema de un gran músico que, pues, no es muy conocido, pero a mí se me hace muy bueno. Ya hemos lanzado rolas de él aquí. Y esta rolita en especial la hemos lanzado ya como unas dos veces, como una vez, yo creo. Pero a mí me gusta un buen. Después de que conocí esta rola, me gustó un resto. A Fine Fine Day, Tony Carey. Este músico que grabó en un disco con Richie Blackmore de Deep Purple, pero cuando Richie Blackmore estaba con su banda llamada Rainbow, invitó a Tony Carey a formar parte de esa grabación, de ese disco tan histórico llamado Rising, que tiene unas rolas bien chidas y es de lo mejor del rock que se ha hecho. Vámonos con Tony Carey con este tema que se llama A Fine Fine Day. Esto dice así. $20 and he laid that money down. And he called out to a taxi cab, take me down to Central Park and keep that meter running to the $20 mark. And he kept his eyes turned forward and he sat up straight and tall, and no one even noticed him. No one cared at all. It's a fine, fine day. Yeah. A Fine Fine Day, Tony Curry. O Tony Curry. De su álbum Some Talk City del año de 1984. Vamos a leer un poco acerca de Tony Curry. Es un músico, productor y compositor estadounidense. Una de las primeras experiencias musicales se dio en una agrupación llamada Blessings, en la que tocó hasta 1975, cuando Ritchie Blackmore lo contrató para que fuera el tecladista de su nuevo proyecto titulado Rainbow. Tocó en Rainbow en dos giras mundiales hasta 1977. Tras abandonar la banda de Blackmore, inició una carrera en solitario, publicando un álbum bajo su propio nombre y otras producciones bajo el seudónimo de Planet P Project y produciendo música para otros artistas. Tiene más de 20 discos Tony Curry. Los estilos musicales que maneja Tony Curry son instrumental, rock, space rock, rock progresivo, hard rock y heavy metal. Es cantante, productor discográfico, pianista y compositor. Su discográfica ABC Records. Es una muy buena rolita esta de Fine Fine Day. Me gusta un buen. Próximamente estaré transmitiendo otros temas de Tony Curry para conocerlo un poquito más a fondo, ¿no? Aquí estamos escuchando algo de fondo de mi camarada Fabián. Que se aventó su un cover de Iron Maiden bien ejecutado por el buen Fabián. Vamos a tenerlo de fondo. Y acá lo que nos comenta Alexan. Dice, la música para mí es lo más hermoso, dice, que existe. Dice, me llena de energía y buena actitud. Bien, entonces Alexan, eso es muy bueno. Bien, Alexan nos está pidiendo un material. Vamos a buscarlo de una vez para lanzarlo. Pues ya no lo puso aquí Alexan. Ya con eso de que la compu ya está trabajando bien, ya pudimos configurarla y ahorita ya no hemos tenido broncas para lanzar los videos desde WhatsApp. Ya que luego nos los comparten por ahí, entonces ya podemos hacerlo. Entonces vámonos con esto que dice así, es Bon Jovi, In These Arms. Vamos a lanzarlo. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. My love. In These Arms, Bon Jovi. Material que nos comparte Alexan. Este álbum se desprende del disco Keep the Faith y es el quinto álbum de estudio de Bon Jovi y fue lanzado al mercado por Mercury Records el 3 de noviembre de 1992. El álbum fue el último que se grabó con el bajista original Alec John Such después de su retirada del grupo en 1994. Además fue el primero de sus álbumes desde 7800 grados Fahrenheit en no ser producido por Bruce Fairbairn, más bien. Keep the Faith fue producido por Bob Rock y grabado en Little Mountain Sound Studios en Vancouver, Canadá. Ese Bob Rock fue el que también hizo la producción del disco de Negro de Metallica y muchos más, ¿no? El álbum representó el comienzo de un nuevo estilo musical para la banda, que supuso un cambio radical en su imagen y sonido, alejándose del estilo glam metal que los caracterizó durante la década de los 80 y adoptando un hard rock más moderno, pero a la vez con raíces setenteras, inspirándose en bandas y artistas como Aerosmith, The Rolling Stones o Bruce Springsteen. Además, los temas Save a Prayer y Prostitute se acercaron mucho al sonido grunge. Si bien solamente el primero fue utilizado como tema extra en la edición japonesa, fue incluido en la posición número 21, bueno, aparte, dice aquí punto y aparte, fue incluido en la posición número 21 de los 100 álbumes que debes escuchar antes de morir de la revista Kerrang, en la lista de los 200 álbumes más grandes de los 90s, en la revista Classic Rock y Metal Hammer. Ahí está, un buen material, ¿no? Este disco, y aparte pues este tema también está muy bueno. Algo de Bon Jovi que nos comparte Alexa. En este álbum se lanzó, y como bien dicen por acá, el 3 de noviembre del 92. Bien. Pues ahí está. Muy bueno, certificación. Bueno, tienen aquí varios datos muy interesantes. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Aquí en la casa del rock. Por acá tengo un video que compartió una de mis sobrinas. Ya saben que de repente pues comparten ahí material ahí en Facebook. Una vez estábamos ensayando Alexan y yo aquí en la casa. Estábamos, ya saben que tenemos que de repente preparar algún material para alguna tocada o algún, o si vamos a tocar en algún lugar, pues tenemos que ponernos a ensayar un poco, ¿no? Y una de mis sobrinas que vino ese día aquí a escucharnos, pues grabó un cachito de un cover que estábamos tocando de ZZ Top, pues, llamado Touch. Vamos a ver si se escucha, ¿no? Ahí me dicen si la oyen. Es un cachito nada más. Vamos a ponerlo. Alexa en la voz y yo en la guitarra. A ver si se escucha. Ahí va. A ver, déjenme ver. Creo que ni es esta. Ah, no, sí es. Va, a ver si le alcanzan a oír, ¿no? Ahí está un cachito de esta rola que grabó mi sobrina. Yo ya ni me acordaba que había venido, ¿no? Y aquí y que nos había grabado. Grabó un cacho de esta rola y pues ahí está, ¿no? Para que escuchen un poquito del ruido que luego hacemos cuando estamos acá ensayando. O cuando estábamos ensayando, porque ahorita ya tiene un ratote que no nos vemos así como para ensayar como lo hacíamos. Ya saben, dadas las circunstancias, pero pues próximamente esperemos que haya chance. Ya queremos hacer ruido otra vez. Bien, pues seguimos por acá avanzando con la transmisión del día de hoy y con nuestra invitada Etta James, conociendo un poco más acerca de su material y de su historia. Vámonos con esto que se llama It Hurts Me So Much, Etta James. be untrue. It hurts me so much. Etta James. Entonces, después de que Etta James se aproximó un poco más al rock por allá por el año de 1975, tras unos años difíciles regresó en 1988 con un disco para Island titulado Seven Years Each, que reafirmó su maestría en el soul sureño. Sus siguientes discos fueron variados, aproximándose tanto a la música más contemporánea como a la emotividad más explícita, pasando por algunas aproximaciones al jazz y a la música navideña, como en 1998 con Etta James Christmas. Eso estaría interesante, escuchar algo de Etta James cantando canciones navideñas. El 23 de diciembre de 2011 fue ingresada al hospital Riverside Community de California con una leucemia terminal. Dice, la cantante ganadora de 6 premios Grammy fue adicta a la heroína durante muchos años. Falleció el 20 de enero de 2012 a los 73 años. Lo anunció su amiga y representante Lupe de León. Cristina Aguilera conmemoró a Etta cantando en su funeral el sencillo At Last. Ahí está Cristina Aguilera, estaría bien escuchar ese tema con ella también, cantando esa canción. Pues muy bien, escuchamos a Etta James, este material, y conocimos algo de su historia, ¿no? De su trayectoria, de esta gran cantante. Hace rato Alexa me dijo que escuchaba como muchas influencias en Janis Joplin, ¿no? De Etta James. Vamos a escuchar algo de Janis Joplin, porque Janis Joplin revolucionó también esta onda, dándole su estilo bien cañón, bien agresivo y con mucho punch. Vámonos con esta canción que se llama Maybe, de Janis Joplin. Esto dice así. We'll be right back. if I could ever hold your little hand, ooh, you might understand. Maybe, maybe, baby, maybe, yeah. Maybe, maybe, maybe, maybe, maybe, dear, I guess I might have done something wrong, and I'd be glad to admit it. Come on home to me. Escuchamos el tema de Maybe con Janis Joplin. Vamos a leer algo de este material, de donde se desprende. Se desprende del disco Algodim Hoy Cosmic Blues Again Mama. Es el tercer álbum de Janis Joplin, lanzado en 1969. Fue grabado con la Cosmic Blues Band. El LP fue lanzado el 11 de septiembre de 1969 y alcanzó la certificación de disco de oro a los dos meses de su lanzamiento. La reedición en CD del álbum incluye como bonus extra el outtake de Dear Landlord y las versiones de Summertime y Peace of My Heart, grabadas en vivo en Woodstock. Dice: A Goddamn Hoy Cosmic Blues Again Mama fue un paso hacia adelante, o quizás hacia un lado, pero definitivamente no un paso hacia atrás. La crítica se le echó encima, y sus seguidores, enfrascados en el acid rock también, no entendían cómo, después de haber dado con la tecla, podía atreverse a traicionar su propio sello y su sonido. Le dispararon muchos dardos envenenados que con el tiempo se han demostrado muy injustos y equivocados. No, pues sí se equivocaron, porque no manches. La onda es ir evolucionando, ¿no? Y ir creando cosas diferentes y arriesgadas, ¿no? Pero pues lo que hizo Janis Joplin estuvo bien cabrón. Dice: el primer álbum en solitario de Janis Joplin fue un movimiento muy arriesgado. Había conseguido el éxito comercial y crítico con Cheap Thrills, y ahora la bruja cósmica se alejaba de los sonidos ácidos de la anterior banda, Big Brother and the Holding Company. Y se adentraba en pasajes más propios del soul y el blues. Su inconformismo e inquietud le pedían más, así que se quitó la máscara psicodélica y apostó por una música cercana al Southern Soul de Memphis. El predominio de los instrumentos de viento, tocados con músicos con muchísimo ritmo, es una constante, y la producción más pulida y cuidada que su anterior trabajo no le quita un ápice de fuerza a la música. Janis, la blanquita endemoniada que se pasó a la música negra, la lió bien con unos músicos de renombre a su lado. Desde la rítmica Try Just a Bit Harder, pasando por la sensación de Cosmic Blues y cerrando con la épica Work My Lord y I Got Dim Oi Cosmic Blues Again Mama, es un genial disco que, como el buen vino, gana con el tiempo. Ahí está, tremenda, tremenda, tremenda rola, tremenda música de Janis Joplin. Dice aquí Adán, dice, a Bob Dylan le hicieron lo mismo a los fans. Sí, estaban acostumbrados a que Bob Dylan con su guitarrista acústica y toda la onda, y de repente cuando le entró la onda eléctrica, pues como que les cayó de peso, ¿no? Sí, es que luego la banda no, como que no entiende luego los, pues los cambios, ¿no?, que intentan hacer luego a los artistas. Se deberían de dar el chance en la banda de escuchar un poco más, con más atención, así los las nuevas producciones, porque luego dentro de eso pues hay cosas muy interesantes y muy buenas. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Una transmisión muy chida, llena de blues, de soul, de rhythm and blues. Y acá cerrando con unos temas de Janis Joplin muy chidos, como que dándole ese seguimiento, ¿no?, a lo que veníamos escuchando con Etta James. Acá Alexa, me encantó el disco de Etta James, gracias por compartirlo. Buenas noches a todos, dulces sueños rockeros. Bien, vamos a lanzar un tema más para cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a, con otro tema de Janis Joplin, vámonos con esto que se llama Piece of My Heart, para darle con tocho, ¿no? También darle chance a Janis Joplin que se explaye un poco aquí. Y esto dice así, regresamos para despedirnos y leer algunos que otro comentario que pueda llegar por ahí. Piece of My Heart, Janis Joplin con la Big Brother and the Holding Company del álbum Cheap Thrills del año de 1968. Pues bueno, este buen disco, ¿no? Y es lo que, ese material, pues es lo que veníamos platicando, ¿no? Que la banda estaba acostumbrada a escuchar ese estilo con la banda y de repente pues Janis Joplin ya le mete metales y otra onda más clasicona y más soul. Y pues ahí es donde la banda pues como que le cae de peso, ¿no? Pero pues no, ahora sí que la evolución fue muy buena esa que hizo Janis Joplin. Y por acá nos comenta Alexan, dice... Janis Joplin, impresionante, siempre me sorprendió su manera de cantar con esa garra. Sí, es una garra bien cabrón. Sí, le dio un toque chingón, fíjate, ella tenía pues toda la influencia de los bluseros negros, ¿no? De cantaba así con sus amigas, se reunían pues para cantar rolas bluseronas. Y pues ahí fue aprendiendo, ¿no? Y le dio un toque bien chido, ¿no? Una buena, pues no sé, mezcla, ¿no? De ideas o no sé, influencias por ahí que tenía Janis Joplin, que supo fusionar muy bien y le dio una garra especial, ¿no? Es una de las cantantes pues, para mí como más impresionantes del rock, del blues, del rhythm and blues, del soul, porque no, pues, le metió a varios movimientos Janis Joplin y pues es una gran artista que dejó un gran legado. Y aquí tenemos de fondo a Amy Winehouse, otra cantante también buena. Pero ya llegó el momento de cerrar la transmisión del día de hoy. Dice, Alexa no se queda atrás por lo que escuché, dice Adán. No, me cae que Alexa canta bien cabrón, Adán, no es por nada. Próximamente a ver si hacemos algunas transmisiones por ahí tocando algunas rolitas. Es lo que estábamos así como que ideando. Pero no, sí, Alexa es una gran voz, la neta. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Vamos a cerrar con un grande del rock también, que también vino a dejar un gran legado, el gran Jimi Hendrix, que también tenía entre sus ideas después de pues ya no de abandonar su discográfica, ya quería él hacer una onda también así con metales y toda la onda, ¿no? Como que quería regresar también a sus raíces, pero pues ya no le dio mucho tiempo a este Jimi Hendrix de crear, ¿no? Todas esas ideas que traía en mente. Hizo algunas cosas, pero ya no como él le hubiera querido, ¿no? Bien, pues no me queda más que despedirnos, muchachos y muchachas. Gracias por su amable participación aquí en la transmisión del día de hoy, que estuvo muy nutrida, muy variada y muy chida. Como siempre, pues aprendiendo cosas acerca de esta música tan maravillosa, ¿no? Vámonos con esto que se llama All Along the Watchtower, con Jimi Hendrix, un tema, una canción de Bob Dylan, que Jimi Hendrix le dio un toque también muy chingón, muy personal. Vámonos con esto, cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye, vámonos con esto. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will level on the mine. Nobody of it is worth. Now, but I was getting later.